La clase de cuarto B nos trae hoy a Música Coronada la última canción de su libro del cancionero. Damos un viaje a Málaga y cantamos el mito.